De corazón a corazón, Emilio. ¿Cómo explicar a un enfermo de Alzheimer, a un niño que se muere de hambre, a un padre en paro con bocas que alimentar, a mi madre que con 84 años ya no sabe lo que dice, o a mí mismo que soy uno de los nuevos esclavos deudores, que todo tiene su porqué y su para qué? Lo de los esclavos deudores me recuerda la famosa frase, el famoso símil de Zygmunt Bauman, ¿no? De que la nueva raza de esclavos es la raza de los deudores. Personas, empresas y ahora también estados que están atenazados por la deuda. La pregunta plantea situaciones muy distintas. La lógica consciencial que hay en cada una de ellas es la misma. Todo tiene un porqué y un para qué y una razón profunda, todo sin excepción. Por ejemplo, la persona que plantea la pregunta y que se autodenomina como esclavo de la deuda, vive esa experiencia, sácale jugo a esa experiencia. No te quejes de esa experiencia, vívela y sácale jugo experiencial. Tu vida se transformará en otra si sacas jugo a esa experiencia, si la saboreas. En lugar de rechazarla, acéptala, confiando en la vida. Ha llegado a tu vida por algo. Ahí estás, con tu hipoteca, que no sabes muchas veces cómo pagar, pasándola mal, pasando apuros económicos. Esa experiencia la estás creando tú. Sácale jugo. Sácale jugo en términos de conciencia. Mírate dentro. A ver qué es lo que tú mismo te estás mostrando a ti mismo a través de esa experiencia. Yo lo sé, pero no te lo voy a decir. Hazlo tú. Siéntate. Respira. Encuéntrate contigo mismo. Y busca la razón profunda de esa hipoteca que te agobia. Sabiendo que esa experiencia de una hipoteca que te agobia la estás creando tú. Con un porqué y un para qué que tiene que ver contigo mismo. Efectivamente, hay una matriz, hay un sistema de endeudamiento, una economía, pero si está en tu vida, tiene que ver contigo. No mires fuera, no eches las culpas a los otros, céntrate en ti y encuéntralo. Y esto es lo mismo en cualquier otro escenario, en cualquier otro escenario. Cualquier persona que esté viviendo cualquier circunstancia tiene que ver consigo misma, no con nada que venga de fuera, no con nada que tenga que ver en el exterior. Y por supuesto también, desde el corazón, amando, respetando, que se afine nuestra vista, que se afine, para ver más allá de los clichés preestablecidos. Porque muchas veces nos pasa eso. Hay unos clichés preestablecidos, se nos enseñan por la sociedad. Lo absorbe la mente en un sistema de creencias y a partir de ahí lo proyectamos continuamente e interpretamos las cosas conforme ese sistema de creencias que no es nuestro, sino que nos han enseñado y casi nos han impuesto. Vamos a dejar eso a un lado. Vamos a afinar la vista y afinando la vista desde lo que somos, desde la conciencia, podremos ver en esas situaciones que ha descrito la pregunta cosas que desde la mente son indescifrables, pero sin embargo es la realidad de la vida. Y en el caso de una experiencia, por ejemplo, tan desquiciante para los familiares sobre todo, como es el Alzheimer, vamos a afinar la vista. No es casualidad que tu padre, que tu madre, que tu ser querido esté viviendo un Alzheimer. No es casualidad. Y no es casualidad que sea precisamente tu padre y tu madre el que esté viviendo el Alzheimer afectándote a ti. No es una casualidad para él o para ella y no es una casualidad para ti el tener un ser querido que vive esa enfermedad. Respira, busca adentro, afina la vista. Podrás ver así que en la persona que padece Alzheimer, además de otras muchas cosas, hay una experiencia muy potente, de aquí y ahora, de aquí y ahora. Observa a tu ser querido. Yo sé que esto te desquicia, que no te recuerde quién eres, que te rompe el corazón, que lo que acabas de decir a los 5 minutos o antes lo haya olvidado, te queda desconcertado. Pero también, afinando la vista, date cuenta de que esa persona, desde su interior, está viviendo una experiencia de aquí y ahora completo. El presente, sin pasado, sin futuro, sin recuerdos provocados por la mente, viviendo el aquí y ahora. Y tendrá su porqué y su para qué en su proceso conciencial evolutivo esa experiencia. Y tiene su porqué y su para qué en tu proceso conciencial evolutivo tener a tu lado ese ser querido que está viviendo esa experiencia. No lo despaches con un mala suerte, esto es casualidad, ¿qué he hecho yo para merecer esto? No lo despaches con algo que tenga que ver fuera. Busca dentro. Y cuando aparecen escenas de hambre, cuando aparecen escenas de violencia, cuando aparecen escenas de dolor, primero, que la mente no te pueda, porque en el mundo pasan otras muchas cosas. Pero no hablando de esas otras cosas, volviendo al conflicto, volviendo al hambre, volviendo a la violencia, intenta serenarte. Busca dentro de ti, encuentra dentro de ti y respeta los procesos concienciales de esas personas, porque esos seres humanos, los conductores que hay ahí en cada uno de ellos, están viviendo esas experiencias en clave de su proceso evolutivo. Y tú no eres nadie para decidir que no vale, que eso no tiene que ser así. ¿Tú quién eres para modificar la creación? Cuando alguien quiere cambiar las cosas y que se ajusten al sistema de creencias que nos han enseñado, ahí no está actuando el conductor, ahí no estás actuando tú, está actuando tu ego, simplemente tu ego. Te estás dejando llevar por tu ego y no estás viendo, no estás percibiendo. Vive, vive la tristeza, vívela, no te quejes, vívela. Vive la enfermedad, vive el dolor, el tuyo, el de los demás, vívelo sin queja, con aceptación. Y cuando lo hagas, cuando de verdad lo hagas, cuando lo hagas en coherencia con lo que eres, cuando lo hagas desde el corazón, verás lo que ahora no ves. Y no te estoy pidiendo un nuevo acto de creencia, te estoy diciendo que lo vivas, vívelo. Podrás percibir la realidad y podrás percibir que la punta del iceberg es solo la punta del iceberg, pero que el 80% del iceberg está por debajo del agua. Y no lo ve la mente, por supuesto no lo ve el ego, ni los sentidos corporeo-mentales. Eso solo se percibe desde lo que somos. Vive, respira, encuéntrate contigo mismo. Ese iceberg, no te quedes en la punta. Profundiza, contempla todo lo que está debajo del agua, todo lo que escapa de la mente, de su visión, de su percepción, todo lo que escapa de los sentidos corporeo-mentales. Eso es lo que te va a dar confianza en la vida. Ese encuentro con lo que es y ese encuentro con lo que eres. A partir de ahí podrás percibir que todo, todo tiene su porqué y su para qué. Incluso lo que a la mente más la desconcierta tiene su porqué y su para qué en clave de los procesos concienciales que son personales y son colectivos. Son colectivos y son personales en completa interacción.